vive con papi y presume que con Happy Donuts no se te sube. Happy Donuts para ti, Happy Donuts para mí, Happy Donuts, Happy Donuts, Happy Donuts para los dos. Para fiestas y posadas, con tu novia o con camaradas, compra un 12 en su caja, pero no de chévere ni de caguama. Pues existe algo más excitante que te pone muy jadeante. De sabores, de colores, como Happy Donuts. No hay mejores, no hay mejores. Happy Donuts para ti, Happy Donuts para mí, Happy Donuts, Happy Donuts, Happy Donuts para los dos. Desde niño soy adicto, como y como y no me pico. Y ahora que estoy grandecito, yo de Happy Donuts soy adicto. Happy Donuts para los dos.